A Pulgarcito lo invitaron a ganar un avión. A ti, ti, ti, a ti, ti, ti, ti. Pero está tan grande ahí, ¿verdad? A Pulgarcito lo invitaron a Yari, a a un avión. Y él lo cortó. Estaba y cuando estaba allá arriba la gasolina Sí, ya te oí. ¿Para qué tú estás pendiente de Andrea? Bueno, mamá, y canta, canta nosotros, canta usted. Creo que tú cuando tú te vas y no grabas. Sí, sí está grabando. ¿Eh? Me voy a bañar. Voy a pagar esta lona. No, no, no. La baña. Aquí estoy con mi pulsera, mi pulsera. Dame una. No. Te doy uno, pues. Dame uno. Este es mío, ¿verdad? Sí, es tuya, ¿verdad? Ven, que te la quito. Coge. Dame una. Generosa. Una. Una. Ponte a mano. Cierre los ojos y abre a mano. Mira, cierre los ojos y abre a mano. Mi tía es bonita, ¿verdad? Como si. Mi tía le busca a papi, le tira un palo y papi le anda echando tierra. Estaban peleando, liando, mucho liando. ¿Cuánto mire? ¡Viste, papi! ¿Viste? Lo voy a grabar yo. Participante la tejerora. La tejerora es muy caro, es un chito. Ay, mi tía, ya no, yo no gasté más. A negro, blanco, sucio. Hola, yo quiero grabar por esta emisora, porque yo soy bonita, muy bonita y bonita. Se acaba el café. Cuando se acaba el café, mi no se grabe la van. Mamá. Mi mamá, ¿verdad? Sí, cante. Mi mamá, ¿verdad? Cantando. Ahora deja que cante Lore. Oíste, ven Lore. Yo no voy a hacer. Papi. Tú. No le grabas. Tú. Lluvia. Agua. Papi, yo le grabo el café. El café, papi. Vienes y te vas mojando tu recuerdo. Sí, Jaco, mojando tu cabello, Jaco, sí, quieres y te va mojando tu cabello. Mi pared, un cachaco. Jaco, mojando tu cabello. Lorena es malucona. Te voy a llevar para acá. Lorena es malucona. No, que no peleé. Bueno, a ver si lo doy a papá, que Lorena, porque no quieren grabar. Lluvia, arco, mojando tu cabello, mojando tu cabello, que abre el cuello, mojando tu cabello, mojando tu cabello, ojo de arco, diez, cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.

que yo estaba al piso, entonces yo me tropecé de pa' y me daba cuenta y me lo por atrás. No se fue, ay, yo sé quién es, entonces pa'. Okay.